morir, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra y con la operación técnica de nuestra amiga Natacha Bianchi. Podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar o a la línea telefónica 3533-1744. Ahí puedes dejar algún mensajito, alguna pregunta, lo que a vos te interese. Bien, estamos en la semana de mayo. Semana de mayo, que lo que dice la historia y la tradición empezó el 18 con el Día de la Escarapela, ¿verdad? ¿Ah, sí? Y sí, la semana de mayo empieza el 18 y termina el 25. Bien. Y durante la semana de mayo pasaron muchas cosas. Sí. Por ejemplo, fue el Día de la Escarapela. Bueno, pero en los distintos años, entre la semana de mayo pasaron muchas cosas. Ah, sí, sí, sí. Por ejemplo, naciste vos. También. Viste, en la semana de mayo. Sí, sí, pero no tan viejito. No. Ni tan viejito como Charles Aznavour. Tampoco, ¿no? Mañana cumple también, 90 y pico de años cumple. Mirá vos, 94, bueno, creo, 93. Feliz cumpleaños. Y hubiera sido mañana el cumpleaños de alguien que vos debes haber conocido. Yo lo conocí con vos, Luis, tengo que reconocer. Sí, ah, bueno. Agustín Tosco. Agustín Tosco, así es, así es. Para el que no sabe, ¿quién fue Agustín Tosco? Y Agustín Tosco fue un dirigente sindical muy importante, uno de los dirigentes del Cordobazo en el año 69, 68, 69. El Cordobazo fue en el 69. Estuvo preso, fue preso político, estuvo preso en el penal de Rawson. Él fue uno de los que no participó de la famosa fuga del hospital de Rawson en el año 72, y después se convirtió en la masacre de Trelew, cuando recapturaron a varios de los dirigentes de las organizaciones montoneras, el ERP, que se habían fugado de la cárcel de Rawson, y cuando las llevaron a Trelew, a la base aeronaval de Trelew, allí luego los asesinaron, ¿no? Uh-huh. Se salvaron dos, que luego, lamentablemente, con la dictadura volvieron a ser apresados y desaparecidos. Uh-huh. Y mañana también es otro aniversario de un grande, de un ídolo, de alguien muy famoso, muy conocido para los de nuestra época, Ringo Bonavena. El 22 uh-huh. de mayo fue asesinado en Estados Unidos. Sí, o sea que sí, es una semana con muchos, con cumpleaños y recordatorios, uh-huh. De cosas que han pasado. Y esta semana creo que también va a haber muchas cuestiones relacionadas también en esta ciudad de Buenos Aires que tienen que ver con la salud pública y que tienen que ver con la educación pública, uh-huh. ¿no es cierto? Así es, sí. Que sí, de eso nos vamos a ocupar hoy. Sí, porque el miércoles 23 hay una marcha federal y un paro de docentes también aquí en Buenos Aires, que vamos a hablar con uno de los dirigentes de ADEMIS, del sindicato, uno de los sindicatos más importantes de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y por el otro lado, en la salud pública se está hablando de una posibilidad de juntar varios hospitales. Ya algo habíamos comentado en otro programa y dijimos que íbamos a seguir charlando sobre este tema, porque bueno, hubo distintas movidas, abrazos a algunos de estos lugares que quieren cerrarlos para trasladarlos todos a lo que se llama el Polo Sur, ubicado ahí por la zona del Hospital Muñiz, pero que bueno, evidentemente atrás me parece que conlleva un negociado importante inmobiliario, que bueno, vamos a charlar también con un legislador porteño, ¿es así, Luis? Sí, sí, sí, y que es incluso él integra la Comisión de Salud de la Legislatura por el este famoso proyecto del Complejo Hospitalario Sur, que como todos los nombres que le dan muy pomposos, atrás dice muchas cosas, ¿no? Bien, obviamente vamos a tener música, música que puede tener que ver con el día, con esto que hablábamos de los cumpleaños. Música que tiene, alguna música para vos, para que mañana celebres. Hoy no se te puede decir nada porque dicen que es mala suerte. Yo no creo, pero por las dudas. Y también vamos a escuchar algo antiguo, pero siempre muy divertido, porque está cumpliendo años en esta semana también, Woodstock. Ajá, mira vos. El compañero ahí de Leloutier. Ese de la voz. Sí, que hace poco ellos, Leloutier como grupo, creo que cumplió 50 años. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y nada, me pareció que podíamos recordar algún tema divertido del grupo Leloutier a propósito del cumpleaños ahora de uno de sus integrantes, uno de sus más conocidos integrantes, junto, yo creo que con Daniel Rabinovich, las dos cabezas, Woodstock Rabinovich de Leloutier, aunque todos son maravillosos, ¿sí? Todos los que están y los que no están también. Bien, si le parece a Nati, podemos hacer el primer cortecito, podemos cumplir con nuestra primera pauta. Hasta te diría que si querés podés poner un temita musical. Vamos. Velho calção de banho, o dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar. Depois na praça caí, senti preguiça no corpo e numa esteira de vinho. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. De novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz, e o diz que macio que brota dos coqueirais. Espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Toquinho, Gilberto Gil, en Tarde en Itapuá.

y con ciego anhelo yo te buscaré y en tu negro pelo me reclinaré. Apaga la luz, yo te haré saber en esta quietud todo mi querer y con frenesí, loco de emoción, voy a hacer de ti mi mejor canción. Apaga la luz, es más prudencial que la noche azul fuera del cristal. Se llegue a morir de curiosidad por no descubrir nuestra soledad. Apaga la luz, sin más dilación, ven sin inquietud a mi corazón. A mí me gustan las intersecciones entre que mañana cumple años Charles Aznavour y la factura de Denori de Sur. Apaga la luz, dice. Detén el reloj que te va marcando lo que te va pasando de luz. Es más prudencial, sí, la verdad que es más prudencial apagar la luz. Él lo cuenta, digamos, como la proyección de poder estar con alguien con poca luz, pero en realidad me pareció muy, muy simpático relacionarlo con las facturas que a todos nos están llegando de luz, de gas y demás. Bueno, muy interesante la charla con el legislador porteño Javier Andrade. Y vos sabés que yo, buscando un poco en la historia de estas cuestiones de los hospitales, ya en la época de Grosso hubo el intento, por ejemplo, de cerrar el Curí o de unirlo o de cambiarlo a otro espacio. Así que eso después lo vamos a ir charlando, ¿no? Porque en realidad el Curí es el único hospital municipal gratuito de problemas oncológicos. Muchos dirán, también está el ROFO, pero el ROFO es universitario y los hospitales universitarios como el, claro, ROFO y el Clínicas son hospitales arancelados en, uh-huh, general, ¿sí? Entonces vos, para no, sí, pagar, tenés que demostrar, además, además, que sos pobre para no, sí, pagar. O sea, una situación de maltrato horrible. Y dependen, sí, aparte de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Dependen de la universidad, son hospitales universitarios, uh-huh, exactamente. Que tienen, bueno, también sus cuestiones internas, obviamente. Pero nada, esto ya venía, digamos, desde otras épocas intentándose, el Curí ahí en el Parque Centenario, imagínate, como decíamos, mamita querida. Este, claro. Es un terrenazo impresionante junto con el del IREP. No, que pero además eso. Que casualmente en el 2010, cuando esto empieza a aparecer con Macri, cuando Macri era intendente, aunque la palabra intendente sea antigua, esto ya había empezado, pero no estaban ni el Curí ni el IREP. O sea, no se habían dado cuenta de la potencialidad de esos terrenos. Sí, no, pero no solo eso, sino que también lo que hablábamos con Javier es el tema de la protección edilicia, porque algunos de esos edificios están protegidos por ley como patrimonio de la ciudad, patrimonio edilicio de la ciudad. Entonces, si vos se lo das, como es el proyecto de venderlos a los privados, ¿no? Porque estábamos hablando de 160 millones de dólares y que ellos recuperarían algo así de 120, 130 vendiendo esos terrenos. Se los venden con el edificio incluido y el privado puede hacer cualquier cosa con eso. Te van a dejar la cáscara nada más. Mirá, y adentro hacen cualquier cosa. En el año 89 lo intentó. Fue una situación difícil, pero el entonces director del hospital tuvo una idea. ¿Qué hizo? Puso en el hall de entrada un busto de Marie Curie. Le cambió el nombre, antes se llamaba Hospital Oncológico Municipal y entonces fue Instituto Oncológico Marie Curie y pidió el patronazgo de la embajada francesa que lo aceptó. Entonces Grosso apareció 15 días más tarde y con toda pompa inaugurando el instituto, pero no pudo destruirlo, no pudo hacer lo que él en su momento había pensado de hacer también de trasladarlo, ¿sí? O sea que estas ideas ya vienen, o sea, no solamente no está la pesada herencia, pero Grosso, digamos que era de otra gestión también, ¿sí? Y ya tenían la idea, bueno, también. O sea que desde el punto de vista de educación, hicieron la famosa, lo que se llamó en ese momento la Escuela Shopping, ahí en, uh-huh, en Avenida Porredón Bartolomé Mitre, no, y Cangallo y Perón. Uh-huh. En la escuela, creo que Sarmiento, que había hecho, sí, todo en la planta baja, locales comerciales. Que bueno, sí, después se revirtió eso, pero duró muchos años. Él había empezado a hacer escuelas donde se alquilaban, se refaccionaba la parte de abajo y se alquilaban los locales. Y ya que estamos hablando de salud, porque yo salí a aclararlo en varios Facebook, gracias a, bueno, a que un amigo me hizo avivar, digamos, del tema, está circulando por Facebook una carta del el doctor Oscar Trota, donde supuestamente lo echan del Hospital Garrahan. Sí. Quiero avisar a todos los que ven esa carta, que eso hace más de un año que pasó. Claro, sí, ya pasó eso, sí, ya lo no sé cuál es la situación de por qué casualmente ahora está apareciendo esta carta, cuando esto hace más de un año que sucedió. Mm. No sé, desconozco, pero bueno, quiero que pero suele que pasar sepan. Esas cosas de que por el Facebook se tiran noticias como que fueran nuevas y son viejas, lamentablemente. Exacto. Son viejas. Exacto. Pero bueno, yo quería aclararlo porque tengo una información, digamos, una fuente avesada sobre el tema, y hace más de un año que esto sucedió, así que bueno, nada, igualmente en su momento habrá sido una situación difícil, pero me parece que, bueno, que hay que, lo que es, ¿sí? Exacto. Bien, ¿les parece hacer, no sé si nos queda todavía una pauta o algo así, Nati? Así que te cedemos a ti. Oír. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Nuestras vías de comunicación, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica 3533-1744 y nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011. Luis. Estábamos diciendo que el próximo, que pasado mañana, el miércoles, sí, habíamos anunciado que va a haber una marcha federal docente. Uh-huh. Y además, por supuesto, aquí en la ciudad de Buenos Aires también va a haber un paro docente acompañando la marcha federal, y justamente estamos comunicados con Mariano Garrido, que él es uno de los integrantes de ADEMIS, del sindicato, uno de los sindicatos más grandes aquí en la Ciudad de Buenos Aires, para que nos comente, aunque sea brevemente, de qué se trata, qué es lo que están reclamando y, bueno, cómo se van a organizar para el miércoles. ¿Cómo te va, Mariano, Cristina y Luis? Te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. Decime, ¿cómo se preparan y cuál es el reclamo? Me imagino, nosotros, salario. Sí, nosotros estamos reclamando distintas cuestiones, por un lado algunas que tienen que ver con políticas educativas, además de lo salarial, no solo por lo salarial ocupa lógicamente un reclamo bastante sentido y bastante masivo, bastante extendido en la docencia. Estamos reclamando una nueva convocatoria a la mesa salarial. El gobierno de la ciudad ha impuesto una pauta del 15% en tres cuotas. Nosotros como sindicato desde ADEMIS la hemos rechazado, hay otros sindicatos que también se han expresado en rechazo y por ahí lo que ha diferido es el tipo de acciones que han encarado, ¿no? Nosotros hemos encarado distintas acciones, algunas medidas de fuerza como paros acompañados por otros sindicatos, ¿no? Que han sido coordinadas con sindicatos o han confluido, más que siendo coordinadas con sindicatos como UTE, que es el sindicato de base de CETER acá en Ciudad de Buenos Aires, y otras que hemos realizado en soledad, lamentablemente. Claro. Eso en cuanto a lo salarial. En cuanto a políticas educativas, hay un reclamo que también está sobre el tapete, como quien podría decir, que es el retiro del proyecto de la UNICABA, ¿no? Esta creación de una universidad de formación docente que el macrismo acá en Ciudad de Buenos Aires está impulsando, ¿no? Tal vez como laboratorio, ¿no? Así como en Mendoza, por ejemplo, han avanzado con el ítem aula con un doble presentismo sobre el salario de las y los trabajadores de la educación, acá están avanzando con este engendro que es la UNICABA, esta universidad que quieren crear y que implica el cierre de los 29 institutos de formación docente existentes, ¿no? Que son institutos terciarios no universitarios, con la pomposa forma de la universidad, se avanza sobre la autonomía de esos institutos, se pretende licuarlos, cerrarlos, y que toda la formación docente de la Ciudad de Buenos Aires esté en esta universidad que pretende crear el macrismo acá en Ciudad de Buenos Aires. Sí, y también, bueno, creo que contigo hablamos los otros días sobre el tema edilicio, lo que estaba pasando en algunas escuelas, fundamentalmente de la zona sur, ¿no? No sé si se resolvió allí en la escuela de que está abajo del autódromo, ¿no? No, exactamente. Bueno, en la escuela 18 del distrito 21 de Lugano, sí, sigue con graves problemas que son históricos. Es una escuela que, para que los oyentes se grafiquen, queda literalmente debajo de las gradas del autódromo. Es decir, claro, el techo está formado por los escalones de las gradas del autódromo. Sí. Y bueno, ahí debajo, con problemas de filtraciones, con problemas de electrificación de paredes, con problemas de inundación cuando llueve porque no hay un desagote que sea correcto. Bueno, con todos esos problemas viene lidiando desde hace muchos años esa escuela. También hay escuelas que han estado realizando la comunidad y los docentes cortes de calle, por ejemplo, en el distrito 19, lo que es Bajo Flores, la escuela 12 del 19, por problemas también de infraestructura, por problemas con el suministro eléctrico. Son problemas que son regulares, frecuentes, cíclicos, y que no encuentran resolución. Claro. Y que además se ven agravados año tras año por el deterioro que implica el uso y el paso del tiempo, y fundamentalmente por el deterioro del vaciamiento de los presupuestos, ¿no? De infraestructura, la tercerización en empresas que hacen grandes negocios y que desde luego no se preocupan por las condiciones en las que después quedan. Perfecto. Los edificios. Bueno, recordame entonces, Mariano, el miércoles, ¿cómo es toda la actividad? ¿Cómo va a ser el paro? Un punto más que tiene que ver con las actividades. El día miércoles también van a estar manifestándose docentes de distintas jurisdicciones del país. Nosotros no queremos dejar de mencionar la huelga que están realizando, llevando adelante nuestros compañeros y compañeras de ATEN, el sindicato neuquino de docentes. Sí. Una huelga que hoy está cumpliendo 40 días. Y que está muy tapado por los grandes medios. Está totalmente silenciado por los grandes medios. Y lamentablemente entendemos que la reacción de la Central Nacional con un paro para el 23 de mayo, siendo que ya estamos en el día 40 de huelga en Neuquén, es tardío. Nosotros somos muy críticos de la posición de Cetera respecto a la pelea que están dando en Neuquén, que la están dando en soledad. El cronograma del día 23, bueno, van a ir llegando distintas delegaciones, distintas columnas, eso tiene que ver con la organización central del acto que está en manos de Cetera. Desde ADEMIS, por ejemplo, nosotros vamos a estar concentrándonos el día 23, es decir, pasado mañana miércoles, a las 11:30 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Así que ese es un punto de encuentro y tal vez veamos la posibilidad de hacer alguna acción previa para visibilizar un poco la pelea de los docentes de Neuquén. Eso está por definir. Perfecto. Bueno, Mariano, te agradecemos y estaremos el miércoles allí acompañando, ¿eh? Al contrario, muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. Chau. Bueno, nos quedan pocos minutos del programa y justamente hablando de los docentes y demás, y esto de entrecruzar, ¿no? De articular, teniendo en cuenta que Marcos Mustok está para cumplir 76 años. Mirá, está vos. Fantástico. Marcos cantaba en el coro de ingeniería, ahí lo conoció a Massana y ahí empezó todo este camino de Lelutier. Así que agradeciéndole a agradeciéndole a Natacha Bianchi acá en la retaguardia, y teniendo en cuenta esta marcha docente y lo importante que los docentes muchas veces ponen todo para que a nosotros aprendamos las cosas más horribles y complicadas de la vida, es que nos vamos a ir con un tema de Lelutier que data del año 1967 aproximadamente, ¿no? 1970, bueno, que es el teorema de Tales. ¿De qué Tales? ¿Quién más de uno lo ha aprendido mejor cantándolo como Lelutier que como el teorema en sí, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, y algo que me quedó, pero quizás para la próxima, esta chica Ana parece que el tren le va a pasar por arriba a la de la pauta del gobierno. Después la quiero volver a escuchar, porque dice que parece que le va a pasar el tren por arriba. A mí hace rato que me viene pasando. ¿A vos, no, Luis?